Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar un carpaccio de remolacha cocida, que es súper fácil y muy rico. Pues bueno, ya sabéis que nos encanta descubrir nuevas recetas que sirvan como entrantes o aperitivos originales, que se salgan un poco de lo normal y mucho mejor si los protagonistas absolutos de estos platos entrantes o aperitivos son los vegetales, como en este caso de este carpaccio de remolacha cocida. Es un claro ejemplo de que existen recetas así que pueden gustar a todo el mundo y que no por estar hechas de verduras o alimentos que normalmente no son muy populares en preparaciones así más festivas o más para compartir, pues creemos que os va a gustar y que puede gustar a muchísima gente, y para nosotras será un recurrente este verano, ya os lo decimos, como lo fue el carpaccio de calabacín y queso parmesano que os enseñamos ya hace tiempo y que os dejaremos el enlace. Si vais a ver esta receta en la web, tendréis el enlace allí, porque nosotros bueno, os lo publicamos el año pasado, me parece, y lo preparamos un montón de veces durante todo el verano y la verdad es que fue un éxito. Y este verano volveremos a prepararlo un montón, así que si no lo habéis probado, idle a echar un vistazo. Antes de entrar en la receta de hoy, el carpaccio de remolacha, os vamos a recordar que si vais a tastydetails.com, nuestra página web, allí os podéis suscribir. Es una suscripción mensual con la que tenéis acceso, aparte de a todas las recetas que os explicamos aquí, con el paso a paso, los ingredientes exactos y demás, tenéis un área especial privada para los suscriptores en las que os vamos colgando contenido exclusivo, nuevo cada día. Aparte de todas las recetas, pues planificaciones semanales con lista de la compra, guía de preparación de las recetas para que ahorréis tiempo y no tengáis que acabar tirando la comida, una sección de descargables que en función de lo que nos vais pidiendo, pues estamos creando nuevo contenido para colgar allí y solo lo podéis tener vosotros, y muchas cosas más que os animamos a que vayáis a tastydetails.com y al menos le echéis un vistazo. Y ahora sí, vamos a ver cómo se prepara esta receta, que ya veréis que es súper sencilla, pero bueno, os lo vamos a explicar lo más detalladamente posible. Primero, bueno, la remolacha. Como os hemos dicho, este carpaccio se hará con remolacha cocida. Ahora bien, una opción es comprarla cocida, que ya sabéis que en la mayoría de supermercados se vende las bolas, digamos, de remolacha ya cocida y envasada al vacío, con plástico. Y es la forma más común de encontrarla en los supermercados. Es una buena opción, la podéis comprar, la tenéis ahí en la nevera y solo sería pues sacarla del plástico y ya lista para tomar. Pero si la queréis comprar fresca, si vais al mercado o a una frutería o verdulería y ahí la compráis fresca, pues también os contaremos cómo lo tenéis que hacer. En este caso, pues claro, os vendrá la remolacha entera, no solo la bola, tendréis las hojas, las raíces y demás. En primer lugar tendréis que cortar las hojas de la remolacha, que no las tiréis, las guardaremos en la nevera para utilizarla en ensaladas o lo que queráis. Se pueden consumir las hojas. Y les cortaremos también la raíz, esto sí que lo desecharemos. Y las lavamos en agua, con agua, por si tienen suciedad o tierra o lo que sea. Entonces, si optamos por cocerlas, las tendremos que hervir en agua durante unos 45 minutos, aunque dependerá del tamaño, claro está. Esta sería la opción más larga, digamos, y luego la opción rápida, que ya sabéis que somos súper fan de cocinar verduras al vapor, que es más rápido y se conserva muy bien el sabor de los alimentos. Si en el caso de que tengáis un estuche de vapor para microondas, tipo el de LQE, que es el que tenemos nosotras, o otra marca, da igual, poniéndolas en este estuche en el microondas, nos tardarán unos 10-15 minutos. Entonces, la hagamos de una manera o de otra, tendremos que cocinarla y luego cortaremos la remolacha en rodajas lo más finas posibles. Podéis hacerlo con una mandolina, si tenéis, o simplemente con un cuchillo afilado y ir cortando. Tampoco pasa nada si os quedan trozos más gruesos y otros más finos. Al final es cuestión de presentación, así que no tiene más importancia. Bueno, cuando tengamos todas las rodajas de remolacha, las vamos a colocando en un plato grande, sin que queden muy amontonadas. Lo segundo que haremos será coger unas cuantas hojas de espinacas y las vamos a picar con un cuchillo en trozos pequeños. Cogeremos también nueces y las vamos a trocear. Las podríais tostar en la sartén si queréis, si os gustan con el sabor tostado, o simplemente ponerlas crudas. El caso es que tendrían que estar un poquito troceadas. Y luego también le añadiremos queso parmesano. Puede ser rallado, o a mí me gusta coger la cuña del queso, digamos, del queso parmesano, el triangulito, y con un pelador ir haciendo como virutas. Pero como queráis. Y se lo añadiremos. Añadiremos por encima de las rodajas de remolacha las hojitas de espinaca picadas, las nueces troceadas y el queso parmesano. Y luego simplemente lo aliñaremos con sal, pimienta y aceite de oliva virgen extra, un chorrito, a vuestro gusto. Y eso sería la preparación de este carpaccio. Ya veis que es súper sencillo. Como os he dicho, en el caso de comprar la remolacha fresca y cocinarla vosotros mismos, las hojas verdes las podéis guardar en la nevera. Y si lo hacéis, os recomiendo que las envolváis en un papel de cocina, papel para que vaya absorbiendo el agua y se queden bien conservadas, así duran más. Las podéis usar en ensaladas como sustituto de las espinacas, la rúcula, brotes tiernos, etc. Sirve para las ensaladas en general. Si queréis aprovechar en este caso y usar las propias hojas de remolacha picadas para añadirle al carpaccio en lugar de usar espinacas, pues también es súper buena opción, lo podéis hacer. Si queréis darle así un poquito más de sabor diferente, pues podéis añadir un poquito de perejil picado o albahaca o otra hierba aromática a vuestro gusto. Y si os gusta, podéis añadir también al carpaccio de remolacha unas gotitas de limón, que es una buena opción porque el toque ácido pues combina bien con el sabor dulce que aporta la remolacha. Luego, ¿qué más? El queso parmesano lo podéis sustituir por otro tipo de queso, o sea, imaginación, si tenéis mozzarella, el queso que os guste más, o en el caso de que no toméis queso porque seáis veganos o porque no lo consumís, podéis poner un poquito de levadura nutricional, que ya sabéis que no se encuentra en todos los supermercados, más en herbolarios y este tipo de tiendas, pero da un sabor que recuerda al queso parmesano. Y ya está, hasta aquí todo lo que os queríamos contar sobre la receta de hoy. Esperamos que os guste mucho. Creemos que os hemos dado bastantes opciones, ideas para que podáis preparar esta receta, adaptarla y que sea totalmente a vuestro gusto y que os animéis a preparar pues diferentes versiones y que nos comentéis qué os ha parecido, cómo la habéis preparado. Ya veis que con la remolacha pues podemos hacer bastantes cosas deliciosas y originales. Recordaros también que os enseñamos hace poco a preparar un tartar de remolacha con aguacate y otras cosas, que os dejaremos el enlace por si os lo perdisteis y queréis, si os sobra remolacha, pues preparar este otro aperitivo. Y si queréis más ideas con este ingrediente, pues solo tenéis que pedirlo, ya lo sabéis. Ya sabéis que si sois suscriptores de tastydeals.com, todas vuestras sugerencias y todo lo que nos digáis siempre tiene más peso y lo tenemos más en consideración, pero estamos abiertas a cualquier tipo de ideas y sugerencias a partir de todo lo que nos digáis. Y ya está, solo nos queda, como siempre, daros las gracias por cocinar con nosotras y hacer que esto tenga sentido. Gracias por suscribiros a tastydeals.com y hacer que todo esto sea sostenible. Y gracias por dejarnos una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox y hacer que todo esto llegue cada día a más gente. Nos escuchamos en la próxima receta. ¡Hasta pronto!